061 y echo a volar. Ella es suicida, ella su majestad. Gabón, buenas noches, un programa más de la Asociación de Vecinos de Irala en Irola Irratia en la 107.5 de tu FM. Eso es, un día más en la Irola Irratia, nos acercamos desde la Asociación de Vecinos de Irala para acercaros noticias sobre el barrio, noticias sobre Bilbao. Y bueno, también para que nos llaméis y nos preguntéis cosillas o que podéis aportar a este programa mensual de la Asociación de Vecinos de Irala. Hoy tenemos un programa cargadito de noticias breves, vamos a tener unas 4 o 5, os vamos a acercar pues nuevas cosillas del soterramiento de las vías de FEBE, vamos a hablar también de los centros de jubilados, vamos también a hablar de aquí, de las plazuelas aquí, que de las plazuelas cercanas a la radio y bueno, nos vamos a también a sumergir en la revista del barrio, en el Irala Barri, para hacer un llamamiento a que conozcáis la revista un poquito más si cabe. Y luego ya entraremos en el punto central del programa, que es hoy hacemos referencia y nos acercamos a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao. Empiezo un poquito a saludar a aquí a las compis. Estamos tres personas de la SOCI. Pues tenemos aquí a Maya, Yoli, María Jesús, Afaí y yo soy Anne. Así que para cuando nos queráis llamar, os dirigís a nosotras y lo que queráis. El teléfono de la Irola, como siempre, 94 421 7060, en la 107.5 de tu FM, Irola Irratia. Opa, chicas, ahí estamos. Estamos. Sí, estamos. Vamos a empezar un poquillo con el primer tema de los breves de hoy. Que era el soterramiento, ¿verdad? Eso es. Vale. Por saberlo. Vale, bueno, pues el programa pasado dedicamos todo o grandísima parte del programa a hablar de ello, de la asamblea que habíamos realizado la asociación. De ahí surgieron una recogida de medidas, de propuestas por parte de los vecinos para llevar a una reunión con el ayuntamiento y efectivamente esa reunión ya se ha producido. Bueno, primero se ha hecho un pequeño grupo, un pequeño comité para ir a esa reunión y se han llevado unas medidas que se nos exigieron que fueran muy concretas, muy determinadas y han sido pues concretamente crear un nuevo paso de peatones peraltado en la plaza de Escurce, dando continuidad a la acera para conectarlo con la calle Medina de Pomar. Peraltar el paso de peatones de la confluencia de calle Escurce con Emilio Arrieta. Bueno, yo creo que cada uno al oírlo nos situamos, ¿no? Si nos toca al lado, si nos toca lejos o... tercero, señalizar un nuevo paso de peatones en la calle Emilia Arrieta con Andrés Isasi. Cuarto, destapar alcantarillas tapadas en los pasos de Irala y Batalla de Padura. Quinto, una presencia de un agente municipal en las horas de entrada y salida de los centros escolares. Y sexto, una remodelación y adecentamiento de la pasarela sobre las vías que comunica los barrios de Recalde. Esta pasarela ya recordamos que lleva infinidad de tiempo. Y recordemos que es el acceso a los vecinos al ambulatorio de Recalde, un paso muy transitado y del que estamos los vecinos de Irala y Recalde muy hartos ya, porque es inseguro y peligroso. Entonces, luego hay otras medidas que atañen a la zona escolar y que son planteadas por padres y madres de la escuela y por la dirección, y aceptadas por la dirección del Centro Gallego Ría. Y son habilitar un acceso al alumnado de este centro por la puerta del IES de Escurce, mejorar el acceso único al centro, habilitando un paso de cebra nuevo en Escurce, y retirar, unas cosas más peligrosas, sería retirar los materiales de obra depositados en la zona verde del centro, unos grandes rulos metálicos apoyados en árboles y materiales diversos que parecen un poco peligrosos. Bueno, pues todo esto se llevó a la reunión y la reunión pues ha sido quizá un poquitín infructuoso, bueno, un poco, no sé cómo lo veis vosotras, pero deslavada, podríamos decir. Eso es, un poco echando balones fuera. Se nos ha contestado que pues que denunciemos a los organismos pertinentes, que hablemos con tal, que hablemos con cual, que el ayuntamiento ya se ha encargado de desviar el tráfico por otras zonas para que no vayan por Irala, y poniendo un triste cartel A8 en Amézola cuando nosotros pedimos que lo redirigieran, que por lo menos mandaran en dos direcciones o en tres direcciones diferentes, no solo por la calle Irala. Se nos dice también la sencilla contestación que la gente, al ver que hay atascos todos los días y que hay retenciones y problemas por la calle Irala, pues desistirán y acabarán yendo por otro lado. O sea, una contestación tanto peregrina, porque ya llevamos suficiente tiempo y no está ocurriendo que la gente desiste y va por otro lado. Y bueno, eso es la cosa. Estamos a la espera de que realmente hagan alguna pequeña modificación en las cosas concretas de las que hablamos, como en pasos de peatones, en semáforos, en las alcantarillas. En fin, un poco podía haber sido mejor, vamos, la reunión. Y bueno, ese es un poco el momento en el que se sitúa. Vamos con el siguiente breve del día. Nos acercamos a un tema que hasta ahora no hemos comentado en ningún momento en el programa, que es sobre los centros de jubilados y de la gestión que tiene la BBK con los mismos. Bueno, vamos a ver si hablamos de esos temas. Cosas que nos preocupan y que nos afectan a todos. Primero, situémonos en Irala. Irala, que contaba con su centro de jubilados, en un local perteneciente a la BBK. Irala, que tenía un espacio grande, cómodo, y que de repente, hace 2 o 3 años, creo que todos hemos vivido la historia de la Casa Torre y el esfuerzo de todos por hacer de eso un centro intergeneracional, de repente, pues efectivamente, alguien decide que allí tienen que ir nuestros jubilados. No tienen que ir porque no tengan sitio, tienen que ir porque el local en el que están pertenece a la BBK y la BBK está empezando a deshacerse de sus locales. Se nos había olvidado un poco, se quedó el tema ahí, pero hace poco volvemos a vivir el problema de los jubilados y de la BBK. Lo vivimos en Zorroza, donde a los jubilados también les quitan su local. Lo vivimos en Zabala, donde sin más se marchan de vacaciones y a la vuelta se encuentran la puerta cerrada. Parece que lo vamos a vivir en Escuza, donde les avisan que los locales se van a ir cerrando, etcétera. ¿Qué nos pasa? Pues nos pasa, señores, que nuestra BBK se ha transformado en un banco. Y los bancos no suelen dar tantas cosas buenas y agradables a los usuarios, sino que hacen lo que todos sabemos, sacar dinero. Y para sacar dinero, pues se inventan otras cosas. Es verdad que la BBK dice, ojo, que yo sí quiero ayudar a los jubilados, que yo quiero hacer cosas y además voy a crear una fundación y la fundación va a ser quien lleve todas estas cosas. Sí, pero es que resulta que la fundación, y todos lo sabemos, si no al tiempo y a los años que vendrán, me remito, pues hombre, hará ayudas al fútbol, hará ayudas a la subida a Pagasarri, hará ayudas de ese tipo, pero hombre, meterse con los jubilados y darles cositas, pues no les interesa tanto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar a toda esta gente, a todos que son nuestros padres, nuestros abuelos, la gente que nos rodea, que no tenemos que meterlos en guetos y que no tenemos que hacer pequeños y divisiones, sino que somos todos el barrio, somos todos un pueblo? Pues tenemos primero que acompañarles cuando lo reivindiquen y tenemos sobre todo que ayudarles a que poco a poco vayan pudiendo recentrar sus actividades en otros sitios. ¿Cómo estamos hoy por hoy? Pues forzando un poco de todas formas a la BBK o a la Cuchabank, como ahora se llama, a que atienda a las modalidades y a las ayudas que ha venido haciendo hasta ahora. Y la primera medida, digamos, que van a hacer los jubilados de varios puntos de Bilbao es reunirse el día 21, porque la BBK tiene su junta de compromisarios donde deciden el presupuesto del año que viene, donde deciden todo. Y lo que van a hacer los jubilados es ir allá a decirles, oigan, ojo, que estamos aquí, no se olviden de nosotros. Porque además, y una cosa que es importante y que creo que todos lo vivimos, las cajas han vivido y funcionan y actúan porque tienen el dinero de todos nosotros, de la gente sencilla, la gente trabajadora, la gente que tiene que recibir su nómina por esas entidades porque son las que funcionan con los entes públicos. Entonces, recordemos, si queremos ayudar a nuestros mayores, si queremos que ellos trabajen y van felices y a la vez lo seamos nosotros, apoyémosles y vayamos también, si es posible, a la manifestación del día 21. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el siguiente breve del día, que es sobre la urbanización de las plazuelas de Jaro de Arana, que son las plazuelas que tenemos enfrente de la radio, pues un sitio, no es el casco viejo del barrio, digamos, pero es de súper significante, ¿no? Para nosotros y muy cercano. Entonces vamos a comentar un poquito cuál es la situación de la urbanización y en qué situación está este tema. Sangrante y es antigua porque viene desde el 2002. Allí en Ceportales, que corresponden a 110 viviendas, lo que quiere decir que hay 110 familias que carecen del acceso normativo más elemental. es una situación que legalmente es inadmisible. Y como ya ha dicho Anne, esto ocurre en las plazuelas de Jaro de Arana, en la zona alta de Iralabarri. Son tres plazuelas abiertas y ajardinadas, pero que tienen un desnivel de más de 10 metros, que han de ser transitados por más de dos decenas de escaleras en una cuesta bastante prolongada. De esta manera, las familias están impedidas a utilizar, por ejemplo, pues carritos de criaturas, y ya no hablemos de sillas para discapacitados. Por supuesto que ningún servicio puede acceder, ni ambulancia, ni bomberos, más que bueno, por zonas muy extremas del lugar. Entonces, la población, hay que tener en cuenta también que la gente que vive aquí, pues aparte de que hay gente mayor en un porcentaje elevado, pues es, la verdad que es una carrera de obstáculos, ¿no? Entonces, como he dicho, esto está denunciado desde el año 2002, y entonces, desde entonces ya hay un proyecto que posibilita el tránsito de coches de niños, las sillas de discapacitados y también los vehículos de servicios. Este proyecto parece que estuvo expuesto bastante tiempo al público. En el año 2007, por iniciativa de la Asociación de Vecinos, pues prosiguen las asambleas en las que se acuerdan mejoras para que fueran recogidas en el plan. Así llegamos al 2009, el proyecto obtuvo el acuerdo de estas 10 familias que firmaron la cesión del suelo para la ejecución, salvo un vecino que reclamaba un cambio mínimo muy razonable por su parte y de muy fácil solución. Pero bueno, estamos en los días que corren y todavía la situación está atascada en este punto. El proyecto, vamos, tendría que modificarse muy poquito para que fuera viable y para que surtiera efecto. Sería desviar un poquito más de un metro una escalera de 5 peldaños y poder desplazar otro tanto la rampa de acceso. Disculpadme, la calle de acceso de la travesía de Irala a la plazuela, para salvar un poco la ventana del vecino, porque nos hemos dicho que tal como estaba concebido, pues resulta que es que la rampa pues llegaba a la ventana de, nadie sabe ni cómo, llegaba a la ventana de un vecino, a la ventana concretamente de la cocina. Este cambio no incrementaría costes y el proyecto pues bastaría añadir una nota explicativa a la memoria. De esta manera, el vecino que no ha firmado, pues aceptaría firmar el acuerdo. Y por su parte el ayuntamiento está dispuesto a realizar el cambio en la obra, pero sin comprometerse por escrito. Y bueno, escrúpulos formalistas frente a un problema que cumple todas las normativas y que raya la legalidad, el ayuntamiento ha decidido que, bueno, distintas excusas. Que no hay unanimidad, que habría que hacer un nuevo proyecto, que no está previsto en los presupuestos de la OSEC y de Plana. Vamos, que tendríamos que esperar al 2015. Y la única verdad es la última, que se postergan las obras, sin edía además, porque no hay presupuesto. Entonces las excusas del área de obras y servicio y la ineficiencia del Consejo de Distrito, pues parece que se confabulan para condenar a estas 110 familias a una situación que está fuera de toda normativa y bueno, pues de la más elemental consideración. Así que de continuar así, la Asociación de Vecinos de Irala se verá obligada a interponer una denuncia contra el ayuntamiento por dejación de sus obligaciones. Thank you. Bueno, vamos a por el penúltimo breve, que nos metemos, seguimos en el tema del urbanismo que nos gusta aquí a la Asociación de Vecinos de Irala, no sé cómo cuánto, todo el día con el urbanismo, vamos a acabar siendo todas arquitectas. Y vamos a hablar del tema de pues la paralización de la regeneración de la ladera de Irala y Amézola. O sea, ya unimos barrio con barrio. Y que parece que a vísperas de ejecutarse pues el rollo este urbanístico de Amézola, pues que no hay tu tía. Os paso con María Jesús. Ahora lo va a explicar María Jesús, pero está hecha. Sí, tenemos cosas curiosas. Vale, vale. A ver, si os sitúo a todos un poco, estáis en la Plaza Amézola, perdón, sí, estáis en la Plaza Amézola, miráis al ascensor y veis que lo único que hay allí es una escalera que no va a ningún lado, un prado lleno de basura, bueno, ahora la han limpiado, pero lleno de basura, y alguna cosita más, y un espacio ahí vacío. Curiosamente también, si os habéis fijado, no solamente está el espacio vacío, sino es que han retraído parte de la Plaza Amézola, han puesto unos bloques de cemento y un letrero que pone Antia, obras. Hijo, decimos, qué bien, porque además eso quiere decir que lo que nos contaron hace año y medio en el Consejo de Distrito, nos mandaron unos planos, los presentamos aquí, estuvo en el centro cívico y era una maravilla de proyecto, pues iba a funcionar. ¿Qué llevaba ese proyecto de idea, más o menos? Pues llevaba el arreglar la ladera, o sea, el que desde abajo de Amézola tuviésemos el ascensor, pero también, si nos gustaba, podíamos subir la cuestita poco a poco y aparecíamos en la parte trasera de Irala, justo donde la caixa. ¿Qué tenía? Un lugar donde los ancianos iban a tener, perdón, por los ancianos, donde los menos jóvenes iban a tener lugares de actuación con aparatos de gimnasia, bancos, estancia, bonito, como hay más o menos en el centro de Bilbao y en algunos sitios. Y vamos a tener otro sitio donde los chavales iban a tener también sus toboganes, sus sitios para estar y demás. Es decir, por una vez íbamos a tener mayores y pequeños juntos en un sitio. Visto el proyecto, de ensueño. Las escaleras también subían, por si acaso alguno era más ágil y podía subir andando escaleras en vez de la rampa, y todo así. Joder, estábamos súper contentos. ¿Qué nos dicen? Hombre, eso va, Ría 2000 nos lo presenta el Consejo de Distrito y nos dice, eso lo vamos a hacer. Y nuestra pregunta es, bueno, eso es un proyecto, pero ¿hay dinero? Respuesta de Ría 2000 y Fran Viñez, hay dinero, está todo previsto. Joder, fenomenal. Perdón. Y entonces automáticamente decimos, bueno, sí, pero es que el proyecto que se ha presentado se queda justo en la ladera. Y hay ese pasillo ahí, esa especie de vacío que está de las lonjas y que está todo hecho una birria, ¿qué hacéis? Y dice, ay, uff, eso es particular y no hay forma de hacer nada. Pero si los vecinos lo ceden, automáticamente el ayuntamiento, que pasó, sabe hacer las cosas bien, os ancha esa calle y os deja todo eso bonito para que la gente esté con bancos mirando todo el paseo. Reunimos la asociación de vecinos a todos los administradores, tomamos contactos con ellos, les decimos que firmen y efectivamente recogemos todas las firmas y lo presentamos al ayuntamiento. Automáticamente todo está listo. Y ante nuestra gran maravilla, pues se decide que eso va para adelante. Como os digo, plantan incluso la valla, dicen que ya van a arrancar y el día que nos dan la buena noticia, que de vez en cuando nos dan alguna, de que el soterramiento empieza, pues en un rinconcito de la prensa nos ponen, ojo, pero se paraliza las obras de la ladera de Irala. Ahí va Dios, ¿y por qué? Ah, pues muy sencillo, porque es que en el consejo que ha hecho Bilbao Ría 2000 ha decidido que necesita dinero para hacer lo de Zorrozaure y algunas otras cosas, y como tiene que echar mano de algún sitio, pues lo quita Irala. Y eso es lo que nos pasa. Estamos con un proyecto que no se ha hecho, que se quita el dinero, y más curioso todavía es que entramos en internet donde pone Antia y Antia dice obras ejecutadas, ladera de Irala. O sea, señores, está hecha la obra. Bueno, dicen ellos en su hoja tal. ¿Qué es lo que alega Ría 2000? Pues el otro día tuve entre mis manos la revista Bilbao, que creo que recibís muchos, Y lo que nos dice Ría 2000, o lo deja entrever, es que, señores, cualquier obra que no me suponga plusvalía, cualquier obra en la que yo no pueda sacar dinero, tampoco tengo dinero para gastar. No se ejecuta. Y como resulta que esta, pues no se van a hacer casas, ni se va a vender nada, solo me van a costar dinero, pero no va a sacar nada, pues no se lo hago. Amigos, si queremos tarde o temprano que nos lo hagan, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Volver a dar la lata. Hasta luego. Sobre los bellos paisajes que forma el monte oriental. Se parece un solmenar en una mañana hermosa, cual abejas laboriosas van grabando su destino. Pobrecito campesino de nuestra Cuba gloriosa. Soy carretero y vengo cantando, China linda, yo vengo cantando. Soy carretero y vengo... Bueno, entramos en el último breve del día de hoy, que es acercarnos y acercaros a la revista Irala Barri. Como sabéis, es una revista que se edita bimensualmente, que se distribuye o bimensualmente o buenamente cuando puede uno, que intentamos que sea de forma bimensual. Y nada, que se distribuye por todo el barrio. Solemos dejar las revistas en, pues, en los bares y en los comercios del barrio para que la podáis coger. Que hacemos un llamamiento desde aquí, desde La Irola, para que escribáis cualquier artículo que os apetezca y no, lo entreguéis pues a la Asociación de Vecinos de Irala, o hay una, nos lo hacéis llegar y nosotros se lo pasamos a la persona que edita la revista. Si no, también hay un email, que es iralabarri@hotmail.com. Si mandáis ahí las noticias también, pues posiblemente... pues eso, me dicen que igual la página web puede que no funcione, la página de internet puede que no funcione. O sea, espera, María, que estaba... Sí, perdón. Simplemente añadiéndole a Anne lo que dice. Si queréis dejarnos algo, en las mismas tiendas donde cogéis la revista, en el mismo bar, decís esto para la asociación o esto para la revista, y nos llega. Hombre, yo confío en internet también, sí, ¿eh? Sí, sí, gente, sí, hombre. Esta gente no confía nada en internet. No, somos viejos ya. Bueno, que como queráis, pero que si os apetece que se publique un artículo vuestro en la revista o un dibujo, lo que os apetezca, nos lo hacéis llegar. Comentaros que en esta edición ha salido una encuestilla de la Comisión de Fiestas del Barrio, que en la que nos preguntan cómo nos apetecen que se desarrollen las fiestas y qué queremos que haya durante esa semana, 10 días de jayas de barrio, que lo pasamos fenomenal. Y bueno, para que sean unas fiestas populares, que sean unas fiestas que agraden a todo el barrio. Y bueno, pues podéis rellenar la encuestilla, las preguntas, y también se la hacéis llegar a la SOCI y se la pasamos a la Comisión de Fiestas. Sí, yo creo que es una muy buena manera de participar en la revista. Precisamente esta encuesta, que pregunta un montón de cosas, que te parece falta, que añadirías, si tomas parte, si tu cuadrilla toma parte... Y es una forma de, entre todos, pues poder mejorar las fiestas. Y además, yo recomiendo especialmente esta edición de la revista, esta de noviembre, porque creo que aborda muchos temas muy diversos. Así como otras veces igual es más monotemática, por decir un eufemismo. Esta vez, bueno, hay desde temas urbanísticos, que nunca faltan, a culturales, a habladores mayores. Hay un artículo precioso de un adolescente que escribe estupendamente. Hay una encuesta, en fin... Bueno, lo de la encuesta sobre todo sí que estaría muy bien para la Jaiba Chorde, para la Comisión de Fiestas, para que se hagan una idea un poco de cómo tienen que ir evolucionando las jayas con los años, no estancarnos en el mismo modelo de siempre, y bueno, pues para intentar agradar a todo el mundo. Las fiestas sabéis que son en junio y que pillamos también San Juan, que San Juan es un día que le encanta a todo el barrio, que se ve que la gente participa. Bueno, cada año más se participan en más cosas, en comidas populares, así que podéis rellenar la encuesta y dejarla en el bar Iralagorri o en el centro cívico. Y luego también en esta revista una vecina del barrio ha publicado un artículo sobre la Oficina de Derechos Sociales, que bueno, vamos a hacer ahora un poco de hincapié en este artículo y vamos a contactar con ella. Os dejo con un poquito de música y contactamos. Bueno, Aupa, ahí no sé si, si he conseguido meter bien en antena. Aupa, Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Pues nada, aquí tienes la Irola para que nos comentes lo que necesites y el programa de hoy de la Asociación de Vecinos. Coméntanos. Vale, muy bien. Pues nada, que aupa a todas las nescas que estáis ahí currando el programa. Aupa. Que, como habéis comentado al principio, que bueno, pues que ibais a hacer mención de la revista y así, ¿no? Pues he dicho, va, pues voy a llamar porque sí me gustaría, en principio, bueno, pues decir que esto sale porque hay una persona que se llama Enrique, que lleva años, añísimos, pues maquetando, dándonos la brasa para que enviemos los artículos y bueno, ya haciendo lo posible y a veces lo imposible porque salga, ¿no? Y bueno, pues se trata de eso, de lo que decías, Anne, pues que todo el mundo se anime y cualquier cosa que quiera contar y hacérsela llegar al resto de la gente, porque creo, no sé, ya me diréis vosotras, pero se tiran como 2.000 ejemplares, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues como que llega bastante gente y en el barrio ya cada vez pues hay más gente que la lee. Pues nosotras, o sea, una compañera y yo estamos en estamos haciendo una permanencia en Irala, en el barrio, en la Oficina de Derechos Sociales, en Egoetxea, y son, lo hacemos los terceros miércoles de mes, ¿no? Y con todo este lío y estas barbaridades que están pasando con el tema de los desahucios y demás, también nos hemos juntado con la gente de Recalde en Galera Cheriqués y estamos allí también, y en lugar del tercero, pues son los segundos y los cuartos miércoles de mes, y allí se hace en Recalde en el centro cívico. O sea que hay como, bueno, pues hay un compromiso tanto de las dos partes, de la ODS de Irala y de la gente que está tocando este tema en Recalde, y bueno, pues la gente que lo escuche o que le vaya mejor a ir a un lugar a otro, pues que vaya cualquiera de los dos, tanto para informarse de cuáles son sus derechos, que cada vez están mermándose más, ¿no? Porque van recortando y parece ser que no hay recortes, pero hay muchos recortes en cuanto a prestaciones y demás y reducciones, ¿no? Y entonces, por lo menos para que sepamos cuáles son nuestros derechos y cosas que además en las ventanillas no nos informan o nos informan muy mal. Entonces los plazos se van pasando muy rápido y siempre actúan en contra de lo que la gente solicita, ¿no? Y esta, y es, perdona, y este, en esta revista de este de noviembre habéis escrito un artículo, ¿verdad? Sí, en esta revista hemos publicado, en principio, pues se hicieron 26 horas de acampada en el Arenal, pues un poquitín antes de que saliera la revista, y entonces ya teníamos uno de los manifiestos y lo incorporamos a la revista, y luego hemos escrito un artículo de, pues de una vecina que la van a desahuciar, está en proceso de desahucio, y denunciando cómo ha sido, cómo está siendo el caso, ¿no? Porque es un caso de acoso. Y bueno, y además sin posibilidad de diálogo, porque en ningún momento ha habido negociación. Y aunque no sea de banco, sí es un desahucio, aunque sea de un alquiler y sea de un particular, porque a veces con los bancos ya la historia está más clara porque se ha visibilizado mucho más, pero en los alquileres, al ser una propiedad privada, pareciera que pueden hacer cualquier cosa y de la manera que quieran, pero en estos momentos, o sea, que salgan pisos, ya no solo lo que se está pagando, que es una barbaridad, de acuerdo a lo poco que se cobra, que cada vez se cobra menos y cada vez hay más gente en la calle, los alquileres no han bajado más que 20, 30 o 50 euros a lo sumo, ¿no? Cuando, bueno, pues en el resto del Estado y en Europa mismo, pues están ahora mismo a la tercera parte en algunos lugares, ¿no? Entonces, siguen saliendo barbaridades de precios, se mantienen los mismos alquileres o más porque han ido subiendo el IPC de hace 10 y no tiene sentido ninguno porque es vivir de espaldas completamente a la realidad que tenemos, ¿no? Pues, entonces, bueno, pues los desahucios en alquileres se están dando y mucho, lo que pasa que está muy invisibilizado. Ya que ese tema igual no lo tenemos tan oído, ¿no? O tan cercano, lo que nos está metiendo mucho por los medios de comunicación, pues por la televisión básicamente, son los desahucios bancarios. Pues mil gracias por llamarnos y acercarnos este sentimiento, ¿no? Y esta realidad que está pasando esta vecina del barrio, y acercarnos también tu apoyo a la revista, de cómo habéis escrito un artículo para que se conozca esta situación en la calle y para que la gente lo siga de cerca, y bueno, también para seguir a la Oficina de Derechos Sociales. Vamos a recordar los días, ¿no? Que es en la Egoitia, es en Egoitia, en el primer piso, en el número 9 de Medina de Pomar. Los terceros miércoles de cada mes. Los terceros miércoles de cada mes, y en Recalde los segundos y los cuartos en el centro cívico. Pues aquí tenéis a la ODS para que nos echen una mano en lo que necesitemos. Mila esker por llamarnos y bueno, y todo nuestro apoyo desde la Asociación de Vecinos de Irala, ¿no? A esta vecina, y que vamos a estar ahí. Que ella ya lo sabe y que vamos a estar ahí. A la pelea. Bueno, muchas gracias a vosotras, Nescas. Que vaya bonito. Agur, agur. Venga, Gerarte. Agur. Still only get sold in this rap shit. Supermarket phonies and we know to spit. Spit fire like Esther on Saffy, the sun did. I'm raw, dupe, more juice, the sun kiss. You want this? When Jake saying the rhyme flawless. Shit fly like MJ in his prime. Off the wall with my eyes. I'm grabbing my balls when I rhyme now. Nines busting plus ball all the time now. Stay on your mind like Grace said. Bueno, y nos vamos a ir metiendo en el tema central del programa de hoy. Amaya se me escapaba, pero tienes que hacer la introducción, Amaya. Así que vamos a meternos en el tema central del programa de hoy, que nos quedan 20 minutillos, y como los programas se graban, que la Irola es súper moderna y se suben a internet y miles de rollos que hay que hacer, pues si no nos vamos a quedar un poco cortas. Así que, Amaya, espera, que te subo la... Se me oye. Si se lee mejor. Ahí va. Yo quería situar lo que vamos a hablar, que es un fragmento de un texto dentro de ese texto. Lo haré muy rápido porque andamos un poco justas de tiempo. El texto es un informe general que ha redactado la Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao. Y es una parte de él. Él tiene como dos grandes partes. Una, que es el resumen de la asamblea, con su orden del día, sus aprobaciones de las actas de la reunión anterior, que fue en mayo. Balance de actividades, todo este tipo de cosas formales, y luego el informe como tal. El informe habla sobre la crisis económica y la participación ciudadana. El programa de hoy, por la limitación del tiempo, solo vamos a hablar de... Nos ciñimos a la visión que tiene la Federación de Asociaciones de Vecinos. Siempre hablo de la visión que tiene la Asociación de Federaciones de Vecinos, no concretamente la Asociación de Vecinos de Irala. Bueno, la visión que tiene esta de la participación, pero exclusivamente en Bilbao, por considerar que es más, pues más que tiene más interés general, digamos. Nosotros trabajamos junto con la Federación de Asociaciones de Vecinos y, bueno, en algunos pequeños puntos pues igual tenemos nuestras pequeñas discrepancias o nuestras pequeñas visiones de las cosas. Por enmarcar un poco así con estadística, hablando de la crisis y de la visión de general, un poco con números, dice que el 92% de la población se siente angustiada por la situación económica actual. que el 79% de la población considera que la clase política, tanto gobierno como oposición, no está a la altura de los acontecimientos. Y son más, los políticos son más vistos más como un problema que como una solución. En cambio, cada vez es mayor el respaldo a organizaciones cívicas, como ONGs, asociaciones vecinales, y obtienen un porcentaje alto de apoyo, un 80%. Esto, bueno, pues es pura estadística eso, pero un poco reflejo de la realidad. Esto por un lado, los datos, y por otro lado, se hace desde la Federación un llamamiento para la regeneración de instituciones políticas que están absolutamente degradadas, absolutamente caídas por los suelos, pero en los que la Federación sigue creyendo en ellos y pensando que con leyes nuevas, sistemas electorales distintos, restricciones a grupos de presión y financiación a partidos, pues pueden ser eso, regenerables. Y sobre todo un llamamiento a las autoridades, que a mí esto me parece lo fundamental, a que escuchen y respondan a quienes son su base y a quienes paga, que somos nosotros, ¿no? Y esta escucha no debe ser en forma, pues, como lo es actualmente, chunga, pues como haciendo sondeos telefónicos o buzoneando propaganda o tuiteando, sino que hay que hablar y hay que escuchar, hay que participar. Y hay que hablar de principios y de fines, dice la Federación. No hay que hablar de medios. Hay que hablar de principios y hay que creer en ellos, en estos principios. Y bueno, pues no me enrollo más. Vamos con uno de los puntos que era, Ane, que era la crisis en el desarrollo de Bilbao. Bueno, ¿qué nos dice la Federación sobre este tema? Un poco, pues que la crisis no pasa de largo tampoco para Bilbao, ¿no? Evidentemente, pues aunque digamos que somos los más grandes los de Bilbao, ¿no? Pero no pasa de largo la crisis. Entonces, nos dice que Bilbao, Ría 2000, que está sin un duro, que tiene un montón de deudas, pero que también se atraviesa un índice muy bajo de la actividad en competencia con el Palacio Euskalduna, que por la Supersur discurre solo un 40% del tráfico previsto y que los centros culturales y artísticos denotan una caída sostenida de espectadores y visitantes. Disminuye la población ocupada residente y la tasa de paro se sitúa en un 15,5% en la ciudad. El comercio sufre sus efectos, disminuyen las ventas y se reduce el empleo. Cae fuertemente el transporte de mercancías en el puerto, reflejando las dificultades de nuestro tejido industrial. El comercio exterior se resiente igualmente. ¿Cuáles son los retos actuales para el desarrollo de la ciudad, ¿no? ¿Y cómo ve un poco qué lectura hace la Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao de cuáles son los retos que nos pueden ayudar a desarrollarnos como ciudad y no dentro de esta marabunta de la crisis? Dicen que hay que premiar el principio de proximidad, que es menos costoso, crear empleo local, evitar los transportes innecesarios y que se puede disponer de calidad rechazando los sistemas de explotación intensivos, disponiendo con racionalidad de los recursos propios. De aquí debe salir parte de la solución del problema, de la Federación también, ¿no? Crear nuevas actividades y con ello nuevos empleos y del Ayuntamiento de Bilbao, básicamente. ¿Cómo? El primer ejercicio le corresponde a las instituciones, facilitando la aparición de estas actividades con la colaboración de las entidades financieras que apuesten por la cercanía y el desarrollo de la ciudad. Una economía más acorde con los recursos disponibles y respetuosa con el medio ambiente. El compromiso de la Federación. Por parte de la Federación deberían tener como prioridades la actuación que conducen a un mayor equilibrio, igualdad de oportunidades y calidad de vida en nuestros barrios. Desde el Ayuntamiento se ha llamado a la Federación a colaborar en un proyecto de recuperación e impulso de la economía de los barrios. Este proyecto hace referencia al que ya hemos comentado y hablaremos en programas sucesivos, que es el proyecto llamado Corazones de Barrio, que no sé si mis chicas quieren aquí comentarnos algo. Adelante. Bueno, está bien si todos los barrios tuviéramos derecho a un corazón completo. Nos correspondiera un corazón. Claro. Lo que es el proyecto hace referencia expresa a una propuesta municipal de construcción de, como decimos, corazones de barrio, y la Federación quiere creer, también como la Asociación de Vecinos de Irala, pues que esta idea va en serio y que en esa medida, si va en serio, pues se colaboraría con el Ayuntamiento. Esta propuesta se ha presentado como oportunidad para la regeneración de nuestros barrios, ya que tiene como objetivo crear atractivos que generen tejido económico para mejorar en definitiva la calidad de vida de esos barrios hambriento de cambios. Lo que decimos nosotras es que ya hay barrios en Bilbao que tienen esos corazones activos y que igual se tienen que centrar más en los barrios, el Ayuntamiento se debería de centrar más y la Federación en meter un poco ahí la cuña para que se centren en los barrios que no tienen un corazón tan activo como pueden ser barrios del centro de Bilbao, que tienen pues el tejido económico mucho más cercano, como un barrio como el nuestro, que está más en la periferia. Las asociaciones vecinales estamos dispuestas a poner todo nuestro conocimiento al servicio de este proyecto, pero que no se nos quiera vender gato por liebre. Presentaremos nuestras ideas. Deseamos confrontarlas con el Ayuntamiento para acordar lo más positivo, actuar sobre lo construido y presupuestar sobre lo posible. Las dimensiones de la crisis económica exigen ahora más que nunca acabar con las obras faraónicas que no se justifican ni social ni económicamente. Y hay que poner punto final a la construcción de nuevas viviendas y emprender la rehabilitación de las existentes. Y bueno, luego entra un poco en el tema de los espacios públicos, del desarrollo social y económico para toda la ciudad, que como siempre pues hay que priorizar la ciudad ya existente, hay que asegurar la accesibilidad y los servicios y equipamientos sociales públicos, fomentar el desarrollo del pequeño y mediano comercio, desarrollar las actuaciones para que la calidad del aire de la ciudad mejore y más puntos que van acorde con esta idea, ¿no?, de cómo intentar solucionar que la crisis también ha llegado a nuestra ciudad. Vamos a pasar al siguiente punto, nos quedan 10 minutillos y nos vamos dando un poco de vida. Bueno, pues una segunda parte sería ya concretamente la participación ciudadana, y esto es un tema pues que nos puede dar mucho de sí en la discusión, ¿no? Volvemos a hablar del punto de vista de la Federación. La Federación siempre ha estado dispuesta a intervenir en políticas públicas y a participar en la toma de decisiones, a asumir tareas y responsabilidades como la propia Asociación de Vecinos, responsabilidades y a negociar los cambios urbanos y sociales de nuestra ciudad, creyendo que los bienes públicos son algo importantísimo de mantener. Si los bienes públicos se devalúan, es decir, los espacios, los servicios y los recursos, y son sustituidos por privados, perdemos el sentido de que los intereses comunes deben predominar sobre las preferencias particulares. Y esto es algo básico, ¿no? Algo fundamental para alguien que participa en un movimiento asociativo, ¿no? Lo público por encima de lo privado, el velar por servicios, por recursos públicos antes de lo privado. No olvidando también que la participación ciudadana aumenta el sentido que tenemos cada uno de responsabilidad y constituye una salvaguarda ante los excesos de poder y los excesos autoritarios. Sin embargo, vemos desgraciadamente cada vez más intermediarios o más fundaciones privadas o más empresas que están entre ciudadanos y municipio y que se convierten en actores principales, y esto es una cosa creciente y terrible. Intervienen en ventas de vivienda, intervienen en presentación de desarrollos urbanísticos, intervienen en relaciones públicas con la ciudadanía, es decir, son actores totales. De tal forma que la interacción de ciudadanos con sus representantes se reduce al mínimo, lo que es algo muy peligroso. no podemos dejar que los servicios públicos se conviertan en una red de proveedores privados subcontratados, porque esto desmantela el tejido social y lo hace de una forma muy larvada, lo hace de una forma muy silenciosa y muy a veces un poco difícil de ver, pero sí, yo desde luego estoy de acuerdo aquí con la federación y creo que produce un desmantelamiento del tejido social. Por otro lado, otro pequeño apartado dentro de la participación habla de un tema que también a mí personalmente me ha parecido muy interesante, que es la defensa de la comunidad o del barrio, o de la ciudad, del espacio, en fin, de lo que sea, como se quiere llamar, la defensa de los ciudadanos de todo esto frente a la defensa de intereses particulares, ¿no? O sea, más allá de las aficiones o de los intereses personales, que en todo caso son elegidos, ¿no? Elegimos lo que nos produce satisfacción, nos relacionamos con personas que nos apetecen, que piensan de nuestra misma forma. Aquí concretamente está hablando un poco de las redes sociales, de que elegimos algo que nos satisface, vuelvo a decir lo mismo, porque nos gusta, porque es nuestra afición, porque nos satisface personalmente, pero esto va un poquito más allá, ¿no? Y además yo creo que se puede convertir en un sustituto de la actividad social. O sea, no hablo en contra de las redes sociales, me parece muy bien que cada uno participe en la medida que le apetece, para eso somos muy libres, pero a mí también me parece, y creo que mucha gente opina como yo, que se nos ha robado un poquito el término social en esta denominación de redes sociales, ¿no? Que se ha usurpado un poquito el término, no sé qué os parece a vosotras, pero bueno, aquí habla un poco de la federación, también mete el mismo saco a las ONGs. No sé, yo creo que es un poco más salvable, es quien participa en una ONG que se limita al contacto con redes sociales, pero bueno, sería otra discusión. Sigue diciendo que la verdadera democracia solo existe en función del compromiso de los ciudadanos en la gestión de asuntos públicos, vuelve a lo mismo. Que si los ciudadanos que son activos para algunas cosas renuncian a la política, renuncian a lo público y abandonan a la sociedad, se convierten en individuos desconectados. Yo creo que la palabra que utiliza está muy bien. Individuos desconectados en una sociedad inalámbrica. Me parece un acierto. Una frase curiosa, sí. Un acierto de frase, sí, sí, sí. Y bueno, pues también dice que la crisis exige un poco de colaboración entre ciudadanía y las instituciones, ¿no? Que la federación observa un cambio positivo de la nave municipal, llama así, respecto al movimiento vecinal organizado. Pero bueno, oímos un poco de música y luego seguimos. Vamos con el último punto que nos acerca la federación, que si no... Sí. Venga, a ver, lo que queráis, pero nos quedan 5 minutos. Uh-huh. Va a seguir Amaya, porque si no se queda eso inconcluso y ya podemos hablar otro día de un punto pequeñito. Vale, os dejo. Es que si no eso se queda inconcluso y queda muy feo. Sí, nada más. Venga, Amaya, pues vamos a acabar. Venga, pues os voy a repetir entonces el número de teléfono para los últimos 5 minutos. Eso es. 94-421-7060 de la Irola Irratia, 107.5 de tu FM, con la Asociación de Vecinos de Irala. Ahí vamos. Amaya. Sí, no, decía que no se hace falta un cambio formal de poner Consejería de Participación Ciudadana, sino hace falta una Consejería de Participación Ciudadana de verdad, ¿no? Que hay que impulsar las reglas del juego. Y luego, por último, las prioridades que tiene la Federación para el curso 2012-13, que es lo importante a lo que vamos, es precisamente la modificación del funcionamiento de estos órganos de participación, que son como verdaderos un poco fósiles, ¿no? Consejo Distrito, Consejo Cívico, Consejo Asesor de Planeamiento Sectorial, que otro programa lo dedicaremos a esto porque tiene su tela, para que realmente cumplan su labor de representación ciudadana, que hoy por ahí la cumplen poco. Otro, redacción de un nuevo reglamento municipal que regula el funcionamiento de establecimientos hosteleros para respetar los derechos de los residentes. Otro, el acceso a la justicia gratuita cuando necesitamos recurrir a los tribunales, acceso sin cortapisas y a la información de expedientes y a planes municipales y algún proyecto más pequeño como la instalación de contadores de esta campaña de instalación de contadores eléctricos. A los builders y los Billet, inteligentes, ¿no? Sí. Te refieres a los contadores eso inteligentes. Es. Y algo sobre la fluorización del agua, que bueno, que no me da tiempo, ya lo sé, ya lo sé. No me presionéis. Sigue hablando, si total ya. Cuando salí de La Habana, válgame Dios. A ver, nos arrancamos con los últimos 5 minutos. ¿Nos da tiempo a hacer el último punto de del acta de la federación? Sí, de sobra. Pues lo que venga. Pasa que es que tenemos, yo aquí tengo 2 relojes, uno delante y otro detrás. Le solicitamos a la Irola que nos ponga los relojes en hora. Sincronizar nuestros relojes. Que somos todas mujeres aquí nos volvemos locas. Y nos llevamos mal con el tiempo. Métele, Yoli. Pues voy a darle. Bueno, ahora vamos a hablar de la democracia y la transparencia en la actividad de las asociaciones vecinales. Bueno, las asociaciones vecinales están vistas hoy en día como un movimiento emergente, porque entre las organizaciones sociales, solo ellas, las vecinales, representamos las aspiraciones y necesidades generales de cualquier ciudadano en su vida diaria, puesto que otras organizaciones atienden exclusiva derechos escolares, medioambientales, laborales, culturales, mientras que las asociaciones vecinales, pues más desde la cercanía, promovemos la universalidad de acceso a estos derechos para todos los residentes en el conjunto de la ciudad. Y lo hacemos colaborando con las organizaciones sectoriales también, conscientes de nuestro papel social. Ese importante papel, que empieza a ser reconocido en todos los ámbitos y por el conjunto de las sociedades occidentales, nos exige la renovación de nuestras estructuras para que sean capaces de ganar un mayor respaldo social y reconocimiento. Nunca será mucha la insistencia en que lo primero es sumar socios y vecinos comprometidos, y muy difícil también. Todos con su cuota, más difícil todavía. Unos con su colaboración periódica y en actos y movilizaciones, y los mejores formando parte de las juntas directivas y al frente de las diferentes actividades que se organicen. A mí esto me suena a lo de la aristocracia cuando estudiaba filosofía, me queda un poco para allá, pero bueno. Ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, una asociación sin socios pues es como una tortilla sin huevos. Y los socios pues son lo más importante. Así que hay que estimularlos y mostrarles reconocimiento sobre el conjunto del vecindario. Como diría Bertolt Brecht, las gentes dispuestas a comprometerse para siempre son imprescindibles. Y esto lo digo yo porque, aunque no es mío, me gustó. Las causas son para servirlas y no para servirse de ellas. Los potenciales socios y colaboradores que renuevan nuestras asociaciones están nacidos entre los años 50 y 70. No hace falta más que consultar las bases de datos para confirmarlo. Estas son las generaciones que también compartieron compromisos por ampliar libertades democráticas, con la ventaja añadida de que conocen mejor que los veteranos a la juventud del 15M, porque son, entre otras razones, los que la engendraron. Bueno, y ahora vamos a hablar de que contra la resistencia al cambio en momentos difíciles, pues democracia y transparencia. Son necesarios cambios en estas organizaciones, pero ¿qué cambios? Bueno, pues las ideas fuerzas deberían inspirar estas